Bueno, voy a cantar una canción que... Con esta canción gané el disco de oro en Bolivia. Detrás de las paredes que yo te he levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mi silla. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña. Escucho tus palabras, se acercan las bandas de rock and roll y sacuden un poco las paredes gastadas y siento las preguntas de tu voz. Hagamos la mono cricket. Buenas noches. Solo quiero despertarme y por fin vio tus ojos que lloran desde el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel y escarbo hasta